Bueno, tal como hacíamos anteriormente, 12 años de la muerte de Néstor Carlos Kirchner, un hombre que llegó con un 20% de los votos al gobierno, que digamos tuvo que armar nuevamente lo que significaba una Argentina que estaba, digamos, en lo que significaba fundamentalmente en lo que hace a lo político y lo económico, una deuda externa dejada por el menemismo y a partir de allí, todo un trabajo que determinó dejar de lado al FMI, al Fondo Monetario Internacional. Es decir, un día le pagamos todo lo que debemos y quedamos sin deuda externa. Y vivimos muchos años sin pedir un peso al Fondo Monetario Internacional, a los yanquis concretamente. ¿Quién tuvo que venir para poder crear nueva deuda externa? La derecha, el macrismo, 50.000, 60.000 millones de pesos, que van a terminar pagando nuestros bisnietos posiblemente. Y todo lo que significa, digamos, el sistema que te crea la deuda externa, ¿no? La pobreza que vemos a diario, porque uno cree que los pobres nacen del repollo, no, los pobres van naciendo por la falta de cubrir necesidades básicas, un trabajo diario, un trabajo real, unas condiciones humanas en lo que hace que a veces nosotros no las vivimos en carne propia, como falta de sistema hospitalario, falta de comedores, falta de un montón de cosas que hasta ahora, gracias a Dios, en Galvez, estábamos cubiertos. Pero más allá de la falla que puede tener cada situación en particular que uno la puede marcar. Pero bueno, Kirchner marcó eso. Directamente se plantó con distintos representantes a nivel Latinoamérica, como era Chávez, como era Lula, como era el presidente de Uruguay en ese momento, y le dijo no al ALCA, porque venían los yanquis a plantear un sistema de libre comercio en los cuales se llevan ellos las ganancias y después te dejan aún pataleando en el aire. Eso ya lo vivimos en la década de 60, la Alianza para el Progreso, y venían con el ALCA. En Mar del Plata, Kirchner le dijo no al ALCA, y se fueron de vuelta directamente muy, muy calientes los norteamericanos, porque no pudieron imponer un sistema económico para Latinoamérica. Esas cosas, bajar un cuadro de los dictadores, hacer bajar un cuadro de dictadores como era Videla, afrontar la situación en lo que hace fundamentalmente a los derechos humanos, a la situación que se lleva con la dictadura cívico-militar, y que el primer inicio fue Alfonsín y después fue Kirchner que afianzó con las leyes y fundamentalmente tomando la vanguardia en lo que significaba los derechos humanos y la situación de desaparecidos y robo de bebés. Un montón de cosas que se hicieron en ese gobierno, el primer gobierno de Kirchner, y a partir de allí, dos periodos de Cristina Fernández. Pero hoy remarcamos la función que cumplió Kirchner, concretamente. Murió de una forma que, digamos, muchos dicen no se cuidaba, sí, delante no se cuidaba. Uno lo vio en un último acto de la Cámpora, creo que era en Luna Park, en los cuales estaba en una situación bastante, se notaba que no estaba bien. Pero él quería ir al acto. Como buen militante, que somos, a veces son suicidas, directamente deja de lado su salud para cubrir situaciones políticas, y la política lo llevó a la muerte. Y recordamos todo que era un día que había un censo nacional, media mañana, ahí se anuncia la muerte de Kirchner. Hoy lo vamos a recordar con palabras de él y cerramos con una poesía que es de un militante desaparecido que la hizo propia. Con esto despedimos hasta mañana. Gracias a todas y a todos. Aquella bandera y aquel corazón que alumbramos de una Argentina con todos y para todos va a ser nuestra guía. Se equivocan si creen que no somos capaces de levantar nuestras banderas. Dejar todo para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia. No tengo miedo, no tengo miedo, no ni les tengo miedo. Compañeros y compañeras que están presentes por más que no estén aquí, gracias por el ejemplo de lucha. Defendamos con capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio, porque no tenemos odio, pero tampoco queremos la impunidad, queremos que haya justicia. Viva la patria, viva la Argentina, viva los argentinos, viva la esperanza, viva la solidaridad, viva la convivencia, viva el amor, viva la pasión, viva la unidad en la divergencia, viva la pluralidad, viva la Argentina con todos los argentinos sin distinción, y viva la patria para... Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos,